niños estamos invitando para que reciban el Espíritu Santo. A todos los niños estamos invitando para que reciban el Espíritu Santo. Así, así, así, así descenderá el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Así, así, así, así descenderá. Descenderá el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Así, así, así, así descenderá el gran poder de Dios.